FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes a todos aquellos que están sintonizando FM Moreno 90.1. Esto es una nueva emisión de Pateando en el Aire cuando son las 19.05 de este jueves 14 de octubre. Buenas tardes Silvio, buenas tardes Martín que está en la operación técnica el día de hoy. Buenas tardes a todos los barrios de Moreno, de Paso del Rey, de Francisco Álvarez, Rodríguez, me olvidé de La Reja, Merlo, Libertad, bueno, y a todo el mundo que nos puede escuchar también a través de internet, a través de, valga la redundancia, fmmoreno.com.ar. Nos ponen ahí en la computadora y nos escuchan por la misma. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo va? Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Martín, que nos está operando el día de hoy. Buenas tardes para Víctor, quién sabe a dónde. ¿Quién sabe a dónde estará? Seguramente no nos debe estar escuchando. No preguntemos. No importa. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio, que en un ratito le contaremos de qué se trata, si es que no lo sabe. Este programa es semanal, sale todos los jueves de 19 a 21. De 19 a 21 por FM Moreno, como hoy. Y tiene varios bloques, intenta llevar un poco de alegría, algunos juegos, algunos momentos para reflexionar, para ponerlo un poquito más serio, de todo un poco. Tratamos de darle una variedad. A veces sale, a veces no. Programa variopinto. Así es. Así se dice, ¿no? Así es. Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559. 466-6559. ¿Y a qué otro teléfono? Nos puede mandar mensaje de texto, sino al 1561540359. 1561540359. También nos pueden mandar mail. ¿A dónde? A pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Así es. Decíamos que se lo íbamos a decir después, pero se lo no te podés aguantar. Qué ansioso que sos, Te salís del molde vos ahí. No puedo evitar. Bueno, dale. Pateando Barrio, brevemente le comentamos que es una organización barrial que realiza actividades, talleres, jornadas de diferentes cosas en Barrio Salas, Villa Salas, San Jorge, esto es Moreno Sur. Intenta promover la participación de los vecinos y las vecinas y esto, volverse protagonista de esta realidad para transformarla. ¿Sí? Si no nos gustan las cosas que pasan, bueno, empezar a participar para poder cambiar las cosas que nos rodean y así empezar a organizarse, juntarse, desde para armar un corso hasta para protestar donde hay que protestar o cuando hay que protestar, desde limpiar un basural hasta hacer una jornada recreativa, desde como la nueva que ha empezado, jornada de primeros auxilios, taller de primeros auxilios que ha empezado con éxito. Sí. Ya le vamos a estar comentando un poquito más de eso. Así que eso, con diferentes talleres, diferentes propuestas para todas las edades, adolescentes, niños, niñas, adultos y adultas, Pateando Barrio intenta que los vecinos de Barrio Sala, San Jorge, Villa Sala, se sume a un proyecto de participación popular. para cambiar las cosas que no nos gustan. Así que este programa, Pateando el Aire, se desprende de esta misma organización e intenta llevar un poquito y mostrar lo que hacemos en Pateando Barrio e invitar a otras organizaciones que quieran sumarse o a gente que nos está escuchando, si quieren participar de Pateando Barrio, serán muy bienvenidos porque siempre hace falta gente, ¿sí? Hay veces que queremos hacer muchas más cosas de las que podemos, entonces por falta de gente a veces no podemos y se quedan ahí y se postergan, así que cualquier persona que se quiera sumar a Pateando Barrio, se quiera acercar a conocer, a charlar un rato con nosotros, lo puede hacer, puede venir acá a la radio o puede entrar al blog de Pateando, ¿vos te lo acordás? Pateandobarrio.blogspot.com, sí. Me parece que era. Sí, ahora, después lo confirmamos bien. Y se acerca y se comunica con nosotros porque realmente necesitamos gente que se sume, que tenga ganas de sumarse a esta propuesta. Y también, como ya hace la gente de Río Alegre, como lo hizo la gente de Buscando una organización de Morón que trabaja con chicos en situación de calle. Si quieren participar del programa, también este programa está abierto. Les damos un bloque, un espacio para que cuenten cuál es su actividad. ¿Qué pasó? Nada, ¿qué pasó? Estaba saliendo algo que no debería estar saliendo al aire. Ya está. Eso. Tienen las puertas abiertas en este programa para contar lo que hacen y esto. Cualquier propuesta que esté pasando en los barrios de Moreno, de Paso del Rey, toda esta zona, donde sea, se acercan y la cuentan aquí. Así. ¿Qué tendremos hoy en el programa? ¡Puf! Un montón de cosas. Muchas. Como siempre, vamos a tener nuestras entrevistas semanales. Que estuvimos realizando en el barrio con el tema del basurero. Ahí está, no entendía qué estaba diciendo acá. Con esto que estamos haciendo, la actividad que nosotros estamos haciendo todos los sábados, ¿no? De la limpieza del terreno, de recuperar ese terreno para que deje de ser un basurero y pase a ser un lugar donde uno pueda, digamos, encontrar un espacio de diversión, de juegos, un espacio saludable, ¿no? Que deje de ser lo que es ahora para pasar a ser todo lo contrario, un espacio donde uno pueda desarrollar una vida más sana, si se quiere. Y estuvimos en la semana preguntándole a los vecinos qué pensaban de todo esto, ¿no? Si estaba bien, si... Bueno, y no vamos a adelantar mucho porque si no quemamos las entrevistas. Después vamos a tener también las secciones habituales. Hoy vamos a tener la visita de Ulises, que va a venir con su bloque musical. Vamos a ver qué nos trae. Sorpresa siempre, y ni nosotros sabemos qué nos trae este muchacho todas las semanas. Si nunca lo escuchó, Ulises viene aquí y nos trae su sección, se llama Versión Original. Sí. Trae un tema conocido o relativamente conocido, a veces no, totalmente uh-huh. desconocido, pero es una versión original. Trae un tema, digamos. Trae un tema que supuestamente alguien lo creó o lo interpretó así más convencionalmente. Sí. Y después trae una versión rara, deformada, extraña, de otra gente que lo modificó. Así. Esa es la idea, así que ya lo va a estar escuchando. Sí, después vamos a tener el bloque de adivinanzas. Así es. Vamos a estar sorteando un nuevo libro este mes. Gentileza de Lipibropos. ¿Qué libro? Vamos a estar sorteando un libro de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. Ajá. Un clásico de los colegios. Sí, librazo. Así como bien clásico que es un buen libro. Si quieren participar de los sorteos, nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensaje al 1561540359 cuando nosotros habilitemos la instancia de los trabalenguas, los pensamientos laterales, y ahí participan, si dan la respuesta correcta, participan del sorteo. Después vamos a tener, música, bastante, y tenemos bloque literario y bloque infantil también, y demás cosas. Muchas más cosas. Muchas más cosas. ¿Te parece que empecemos a desarrollar el contenido que tenemos? No. Bueno, a mí sí. Empecemos nomás. Leave the mama. 15 minutitos han pasado de las 19 horas y como la cortina lo anuncia, entramos en nuestro bloque en el cual vamos a desarrollar la primer parte de las entrevistas que estuvimos haciendo en la semana. Pero vos querías contarnos algo antes, Silvio. Vos habías dicho que el tema era justamente el basural, basurero, sí. Ex basural, parcialmente basural. Y es así. Ya en varios programas vinimos contando que desde Pateando Barrios empezó a trabajar en las calles Luzuriaga y Juramento, unos grandes terrenos que había ahí, uh-huh. Un terreno grande, dos terrenos, tres terrenos, no sé cuántos eran, cuatro terrenos. Ponele que sean cuatro. Cuatro. Sí. Donde había un montón de basura. Bueno, uh-huh. Pateando Barrio había lanzado una propuesta al barrio referida a la salud, se habían hecho una serie de encuestas sobre qué cosas preocupaban a los vecinos y a las vecinas, sobre cualquier cosa que afecte a la salud, uh-huh. ¿Sí? Del barrio. ¿Qué cosas veían en el barrio que podían llegar a generar un problema para la salud? Una de esas cosas fue el basural que estaba ahí, en esa esquina particularmente de esos terrenos, se tiraba mucha basura y, bueno, los vecinos y las vecinas del barrio veían que eso era un problema por las ratas, por no se sabía qué tipo de residuos también había ahí, vidrios, bueno, un montón de porquería que los chicos solían pasar por ahí y jugar y se podían cortar y, bueno, más todos los animales que eso podía traer, bueno. Un montón de problemas que afectan a la salud. A partir de ahí surgió la necesidad de hacer algo con eso, ¿sí? Porque parece que el basurero pasa por esas cuadras, pero no junta lo que está todo tirado. Si alguien pone algo en una bolsa, con suerte lo levantan y todo eso queda y queda y se sigue acumulando. Uh-huh. Entonces, y a su vez los vecinos también que viven ahí, también siguen tirando la basura ahí. Entonces se comenzó un recorrido muy lento de trabajo de pateando en ese lugar. Y fue pasando por diferentes etapas. Empezamos cuando llegamos y vimos esa cantidad de basura y dijimos, bueno, esto no lo vamos a poder sacar nunca. La cosa que empezamos bastante bien, los vecinos se engancharon enseguida, empezaron a colaborar, avanzó, se pudo juntar un montón de basura, se limpió un montón de terreno. Los dos o tres sábados ya con un vecino de ahí, con Carlitos, trajo un arco de fútbol que él tenía en su casa, los muchachos ahí del barrio se movilizaron, consiguieron unos postes, hicieron el otro arco, se armó la canchita y iba todo viento en popa. Muy bien. Y después se estancó un poquito, ¿sí? Fue pasando los sábados, ya también como es común, nosotros todos los sábados vamos, pero bueno, los vecinos por ahí ya saben que estamos y uno ya se convierte en parte ahí del paisaje y fue cayendo un poco la participación. Entonces se nos ocurrió preguntar en el barrio, como todos los días tenemos, todos los jueves tenemos un tema del día, ¿cómo veían los vecinos de ahí el trabajo que estábamos haciendo de pateando? ¿Qué les parecía lo que se estaba haciendo? ¿Por qué se suman o no se suman el resto? ¿Qué dificultades hay para apoyar lo que está haciendo pateando o no? Si realmente les parece que vale la pena y no tienen tiempo. Bueno, queríamos saber qué pasaba con lo que nosotros estábamos haciendo. Así que entrevistamos particularmente sobre eso. Paralelamente, otra de las inquietudes que había surgido cuando se hizo la encuesta sobre salud fue la necesidad de tener una formación sobre primeros auxilios. ¿Sí? Muchas madres de ahí del barrio contaban que tenían chicos y que en alguna oportunidad habían sufrido algún accidente doméstico y no tenían los conocimientos necesarios como para salir del paso hasta que llegue el médico o hasta que lo puedan llevar al hospital. El viernes pasado, a partir de un trabajo que se empezó a hacer con Pateando Barrio, la Salita Juramento y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, también una organización política, comenzó a funcionar el taller de primeros auxilios en el Club San Jorge. Me estaba olvidando del Club San Jorge, ¿sí? Que está también ahí en el barrio San Jorge, si no, porque claro. Le van a poner Club San Jorge. La cosa que fue un éxito. Empezó el viernes a las 2 de la tarde, nos juntamos, vinieron más de 40, 45 personas. De esas 40, 45 personas, si fueran 45, 44 fueron mujeres y un solo varón voluntario y valiente que se animó. Y bueno, la verdad que salió muy bien, por ser un primer encuentro se planteó, se trabajó en grupos, primero se hizo una presentación de todos y todas, porque la mayoría eran mujeres, por qué se acercaban al taller, qué inquietudes tenían, y después se comenzó a trabajar sobre la definición de salud, ¿sí? Que entendía en tres grupos, se armaron tres grupos, porque también nosotros quedamos sorprendidos porque vino tanta gente, y la desinhibición también fue muy importante, enseguida se largaron a hablar, a opinar, a mencionar qué cosas les parecían del barrio que había que cambiar porque afectaban la salud. Después de definir salud se empezó a charlar eso, qué cosas del barrio afectaban la salud o en la casa. Bueno, la verdad que los resultados fueron muy buenos por ser el primer encuentro. Y este viernes que viene, también a las 2 de la tarde en el Club San Jorge, empieza el segundo encuentro ya con conocimientos más prácticos, como, por ejemplo, tomar la presión. ¿Sí? Pero bueno, queríamos contarlo porque era parte del mismo proyecto de salud que tenía como primer paso esta limpieza del terreno y siguió con este taller de primeros auxilios. Volviendo al tema del terreno, entonces vamos a ver qué decían los vecinos sobre el trabajo que estamos haciendo desde Pateando con los vecinos del lugar también sobre la limpieza de este basural que ya por lo menos es una canchita de fútbol. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Leveroni. Bueno, tengo 35 años y vivo en el barrio de Villa Salas. ¿Cómo fuiste viendo la evolución del terreno? Desde que están ustedes acá ayudando al barrio, me parece que es un terreno bastante grande que, bueno, hicieron bien en hacer una cancha para los chicos, porque la verdad que esto era un descampado y era tierra de nadie. Bueno, entonces ahora con el tema este de los chicos me parece muy lindo y estaría mucho mejor que por ahí se haga una placita, porque desde que ustedes limpiaron acá, hicieron la cancha, todos los domingos, fin de semana o los días de semana, se reúnen todos los chicos acá del barrio y juegan. Y menos peligro para los chicos que andan en la calle, no mucho mejor acá. Vos ves acá chicos de 2 años, 1 año y medio jugando acá y bueno, es una pena que haya tanta mugre como hacer pañales, tipo de basura. Y estaría bueno que por lo menos pongamos un cartel y que los vecinos entre todos colaboren y no tiren acá la basura. Eso estaría buenísimo también. Acá, yo la última vez que vi el municipio, creo que fue un promedio de hace 1 mes y medio, 2 meses, que vinieron, limpiaron, pasaron una máquina así nomás y bueno, y se fueron, pero el amor siempre sigue estando, es una lástima. Sí, yo he visto muchas veces que hay un cartelito, pero bueno, lamentablemente nunca pude ayudar porque yo laburo de lunes a sábado. Pero está bueno que he visto que mucha gente ha colaborado a limpiar y está bueno. Yo si tuviera una oportunidad, o por decir un ejemplo, un domingo, yo no tengo ningún problema en ayudar porque es favorable también para el nene mío, porque el nene mío juega acá con los demás chicos. Estaría bueno que entre la gente colaboremos un poco y no tiremos basura. O sea, ramas no importa, todo bien, porque uno lo prende fuego, quema, no hay problema. Pero el tema es la basura, que ahora mucho viene el verano y bueno, lamentablemente se empiezan a juntar tipo como ratas y bueno, y demás bichos. Y eso es un peligro para los chicos también, porque por ahí están jugando que queda acá a 2 metros la canchita que hicieron y lamentable que por ahí un bicho de este lo pique o lo muerda a los nenes y bueno, así lamentablemente es feo eso. Y yo creo que lo principal era, porque si vos le decís a los vecinos, por ahí algunas veces lo toman a mal. Yo muchas veces he dicho, mire, no se enoje, pero no me tiren la basura, porque es lo mismo que yo le vaya y le pido la puerta en la basura de la casa de ellos. Y bueno, la gente es como que lo toma mal, pero estaría bueno que entre todos pongamos un cartel, ¿no? Un cartel que diga prohibido arrojar basura y que la gente vaya leyendo y bueno, y vaya por lo menos respetando eso. Sabiendo y siempre y cuando que saben que los chicos juegan mucho acá también. Escuchábamos recién a Enrique que nos daba su visión de esto que se está generando ahí en el barrio de la limpieza del basurero. Y está bueno que él se exprese porque aparte como que está viendo esto de que se está generando un espacio justamente para que los pibes puedan hacer algo de deporte, ¿no? Si bien, bueno, él decía que por ahí por cuestiones de laburo él no puede participar y que debe haber tantos otros, ¿no? Que por la misma cuestión se les complica. Está bueno que igual contemos con el apoyo de los vecinos, ¿no? Sí, saber que muchas veces lo que ocurre es eso, falta de tiempo. Uh-huh. A nosotros mismos se nos complica. ¿Sí? Los sábados, entre otras actividades que salen desde Pateando, que se organizan, que podamos coincidir ese mismo día muchos a trabajar para avanzar mucho más rápido en el trabajo. Por eso reiteramos el pedido de necesitamos gente que se sume en este trabajo puntual y en todas las propuestas que tiene Pateando, ¿sí? Recordemos que es una organización barrial absolutamente abierta, que traigan sus ideas, sus preguntas y empezar a conocernos y a ver si tienen ganas de participar. Repetimos que más allá de esta actividad concreta que es la limpieza del basural, es una actividad concreta que sirve como disparador para que la gente del barrio, sí, a través de esa actividad se empiece a conocer, recupere un poco los vínculos y a partir de ahí empezar a organizar otras cosas y empezar a también a exigir a quien corresponda que se haga cargo de la basura. Uh-huh. Porque, digamos, convengamos que a nosotros también lo que nos ocurre es que muchas veces es muy limitado el alcance que tiene lo que nosotros podemos hacer un sábado en el terreno ahí, sabiendo que eso va a quedar ahí, ¿sí? Y que por ahí lo acomodamos un poco, lo ponemos en una bolsa, pero si no pasa nada y no se lo lleva, y la gente tampoco tiene otra oportunidad, otra posibilidad de tirar la basura en otro lugar, también se complica. Entonces, ¿cómo hacemos para que el municipio se haga cargo de la limpieza de no ese? Si caminamos un cacho por el barrio, encontramos en casi todas las esquinas, no sé si en casi todas, pero en varias esquinas, basurales con las mismas características. Sí. Entonces, sí, de hecho, ahí a un par de cuadras hay un basural también que se está desarrollando. Son cosas concretas que se tienen que solucionar y que los vecinos no están pudiendo juntarse para resolver eso, ¿sí? Entonces, la propuesta es esa, empezar quizás con el poniéndole el cuerpo a una actividad para generar un poco de unión y a partir de ahí reclamar a quien corresponde y empezar a organizarse en el barrio para ir generando mejoras en la calidad de vida. No es que el objetivo último es hacer limpiar el basural y nos vamos y ya está, y quedar como algo ajeno al barrio, sino justamente eso, a partir de esta actividad que surgió como una preocupación de los mismos vecinos, ver cómo se construye organización desde el barrio para ir mejorando la calidad de vida de la gente que vive ahí, que sabemos que hay muchos problemas en esos barrios, no solo el basural, es uno, ¿sí? Y como yo decía al principio, fue bastante buena la recepción al principio, ¿sí? Hubo mucha participación. Es lógico que con el tiempo va cayendo, sobre todo por esto. También hay muchas limitaciones materiales, desde el tiempo hasta los sábados mucha gente trabaja, como en el caso de Enrique que nos decía. ¿Sí? No es que los vecinos son indiferentes ahora a esta altura, sino que muchas veces se le complica, o al que no trabaja quizás trabajó toda la semana y realmente le cuesta arrancar, y es ese único día que tiene quizás para descansar, sumarse. Sabemos que es muy lento, ¿sí? Que desde a poquito que la gente pueda volver a sumarse a construir entre todos alguna otra alternativa a lo que se está ofreciendo por todos lados. Pero bueno, digamos, la propuesta está. Tenemos más entrevistas, vamos a ver qué perciben los otros vecinos, pero lo vamos a ir escuchando más adelante. A todos los que nos están escuchando y quieren sumarse a Pateando, quieren sumarse a esta actividad concreta, nos pueden llamar hoy al programa también, sí, al 466-6559, o nos pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Sí, lo pueden hacer también por vía mail, nos mandan un mail a pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar o a pateandobarrio@yahoo.com.ar, y si no, visitan el blog, que confirmo la dirección, que no la teníamos muy en claro, es pateandobarrio.blogspot.com, y ahí nos dejan si quieren un comentario o algo, o una propuesta, y si quieren sumarse también pueden hacerlo, ¿sí? Subliminal.

Ahí está, no me escuchaba. Como escuchaban recién la cortina que anuncia el bloque de el señor Ulises Romero, acá por la 90.1, que nos trae temas y versiones raras. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bien. Aquí otra vez, amigos, compartiendo los surcos del aire, los surcos del éter, por la frecuencia que nos une. 90.1, ¿dije bien? Sí, me encantó. Sí. Bienvenido, Ulises. Acá estoy nuevamente en este espacio de música, de músicas distintas, versiones que repiten sin repetir esa supuesta versión original, convirtiéndose a la vez en algo original. Así es. Hoy, cuando presentamos el programa, contábamos que ibas a venir y explicamos algún descuidado, alguien que nunca te haya escuchado, de qué se trataba tu bloque. Igual lo importante es que después se escuche la cancioncita, claro, y que haga algo con ello. Así es. Hoy has traído hoy hay triplete, mis queridos, ajá, amigos. Ajá. Te viniste cargadito hoy. Sí. ¿De qué se trata? Volvemos a, para novedad, lo clásico. Gente que no necesita presentación alguna, que son los cuatro muchachos de Liverpool. Ajá. Los Beatles, con un tema que elegí, ya les diré por qué, al retorno de su audición, que como es cortito va directamente ahora y después paso un par de versiones más y comentamos un poquito, pero ahí tenemos a los Beatles con el tema Lady Madonna, ahí. Ahí pasaron los muchachos de Liverpool con su tema del año 1968, Lady Madonna, que no alude a la mundialmente conocida Madonna, la de la Isla Bonita. No. No es Lady Madonna. Qué desengaño. Qué desengaño, si hasta Dios estás lejano, sangrás por dentro, todo es cruento y todo es vil. Eso dice la letra de eso Lady dice, Madonna. No, no dice eso, eso es otra cosa más tanguera. Pero no es Madonna, porque en el 68, Madonna, ¿cuántos años tendría? ¿Tendría años? Sí, yo calculo. Sí, sí, ¿no? Sí, Madonna. Sí, sí, pero era niña, digamos. Tendría uno. Bueno, entre 0 y 10 años debería tener. Se estaba dando la primera dosis de BCG, Madonna. ¿Qué sé yo? Por decir un dato. Madonna en el hospital ahí dándose la vacuna. ¿Quién dice eso? Ah, mirá, nuestro informante secreto. Lo dicho, lo entre 0 y 10 años. Entre 0 y 10 años, de 10 años. Tenía 10 años, ¿no? Tenía 10 años. Bueno, bueno. Pero una de 1, 2, 3. Había 10 posibilidades. La última. Pero sino que si uno le hacen traducir la letra de esa canción, tiene como protagonista a una, a una mujer, simplemente una mujer anónima, una mujer cualquiera, una mujer del montón, digamos, una mujer con ciertas notas de la vida moderna, ajetreada por algunas problemáticas sociales. Por ejemplo, en un momento el tipo se pregunta cómo hace para llegar a fin de mes, tiene los chicos llorando por ahí, uno aprendió a atarse los zapatos, pero cuando se le desatan llora, el diario no llega más porque no lo pagó más, bueno, una cosa así, cosas así. Un bajón, sí. Pero que no acompaña a su vez la música. No, la música es como para dar energía a la figura de esta mujer que vive en esas condiciones. Pero bueno, como cuando uno a veces canta para alegrarse el día. De ahí la canción de los Beatles del año 68. Y otras que simplemente como un eco femenino, feminista del encuentro femenino que ha estado rondando estos días por la vida pública. Y pasamos a las otras versiones. También el traje dos más, como es un tema cortito. Pero bueno, como bien decía Silvio acá, la música es alegre, la letra por ahí no tanto. Pero ahora viene nuestro amigo Caetano Veloso, que hizo una versión con su onda, una versión del tema. Y Caetano, en algunos casos, no, es muy alegre. Pero sí, con esta versión es como que Caetano dijo... Vamos a ser coherente, dijo. Vamos a ser coherente. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dijo. Es un tema triste, música... Pero Caetano es un tipo que tiene las cosas... El tipo... La letra es triste, la música es triste. Un tipo estructurado, de cosas raras. Tiene la versión del tema Socorro de los Beatles. ¿Se acuerdan del tema Socorro? Pero ahí los Beatles fueron contradictorios. También es otro, una canción que dice Socorro, ayúdeme, no sé en qué pensar, ya no soy más joven, antes no tenía problema y ahora estoy lleno de quilombo. Quilombation, dice la letra. Pero bueno, pero la canción es, como decían los viejos de esa época, chingui chingui. La canción es chingui chingui, todo. Es todo alegre la música. Uno escucha la letra. Bueno, Caetano no, la versionó Help, y es una cosa que es muy graciosa porque es Help, I need somebody. Verdaderamente help. Necesitaba a alguien. La cantó en la bañera, con la vena sangrando, una cosa así. Lo mismo, o algo parecido, con esta versión súper acústica de Lady Madonna por Caetano Veloso, que es de un disco suyo, un disco temprano que también tiene un par de covers más de los Beatles. Que se llama Poniendo las cosas en su lugar. Que se llama... Qué lindo nombre para algo. Poniendo... Tanto puede ser para un disco... Sí, como un montón de cosas. Como más. Una película condicionada. Las cosas en su lugar. Así se llama. Sí, sí. Para un service, una camioneta. O una camioneta... Una traffic grandota con... Para una mudanza. Vive polarizada. Y en el flete atrás dice poniendo las cosas en su lugar .com.ar. ¿Qué será? A un patrullero le dice esa frase. No, pero ¿y a dónde estaría ese patrullero? No sé a dónde iba. Yo pondría al patrullero en su lugar. Y viene Caetano con este disco que se llama Cualquier Cosa, que no me acuerdo del año, pero también es bastante viejito. Muy cuando acústico. Nacía Madonna. Cuando nacía Madonna, a modo de homenaje múltiple, Caetano homenajeaba paralelamente a Madonna y a los Beatles en esta su versión, Lady Madonna por Caetano. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. tonight. Money's child has learned to tie his shoelace. See how they run. Oh, yeah. Lady Madonna, baby at your breast. Wonder how you manage to feed the rest. Lady Madonna, lying on your bed, listen to the music playing in your head. Tuesday afternoon is never ending. Wednesday morning, papers didn't come. Thursday night, your stocking needed mending. See how they run, oh yeah. Late Madonna, children at your feet. Wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Ahí estaba Caetano. A Silvio le gustó mucho esta versión. Harto le gustó esta canción. Más que la original. Más que la original. Dice, supera. Supera la original. Estábamos recordando un poco la letra. Es como un recorrido por toda la semana. Dice, el martes no llega. El martes no termina más. El miércoles no llegó el diario. El jueves hay que arreglar los zapatos. ¿De dónde sale la plata para pagar el alquiler? Lady Madonna, entonces eso, en la traducción del título vendría a ser eso, una señora, Madonna como señora, ¿no? Una mujer directamente, señorita, es como una señorita señora parece, que porque Lady es señorita, dama, ¿no? Perdón, dama, sí. Y Madonna vendría a ser una matrona en italiano, una madre, una ama de casa, señorita, sería algo así como una especie de mezcla en la denominación. Dama, señorona, digamos. Está dama, entrando, está como que etapa de transición. Ahí está. Está creciendo y está teniendo que enfrentarse con su vida de madre soltera, seguro. Madre soltera, sí, hay varias ausencias ahí. No, a mí me parecía que arrancaba así como muy tranquilo, pero después se puso. Después se puso. No es de lo más tranquilo de Caetano. Y bueno, es el milagro de la música. El tipo arrancó así, con la guitarrita medio depre, medio porringui. Pero después se ve que le gustó y comió algo. Comió algo, superó esos momentos y se envalentonó y empezó con la batería, con las cositas. Muy lindo disco ese. Ese disco termina con no termina con eso, pero al final de todo el disco está la última canción, es La Flor de la Canela, canción muy muy conocida, canción peruana muy conocida. Bueno, y para finalizar, superamos ya el trance caetanístico y nos vamos a ir bien pum para arriba con la novedad, digamos, la sorpresa, la cosa más rara, más desconocida para esta versión. A Caetano, digamos que alguna vez lo podrían haber escuchado. Vino a la Argentina. Mínimamente no, hay un registro. Hay un registro de este músico brasileño que también anduvo por todo el mundo haciendo cosas con su música. Pero llega el momento de la perversión. Pero llega el momento de la perversión, como dice la presentación del bloque. Tenemos a un sexteto vocal finlandés, de Finlandia, como el queso. Como todos los finlandeses. Como todos los finlandeses, que está integrado por, es un grupo mixto, por varones y mujeres, y van a hacer el cover, la versión homenaje de este mismo tema, pero con la gracia que es solamente con las voces, digamos, en cada uno en su registro, digamos, soprano, barítono, lo que sea. hace alguna parte polifónica de la canción, inclusive el acompañamiento de la línea del bajo, dun, dun, dun, dun, dun, o chiqui, chiqui, chiqui, los platillos, lo que sea, y aparte la letra, obviamente, y la voz femenina que lidera un poco todo eso, aunque creo que hay un estribillo que hace un varón, pero bueno, le da pum para arriba, tremendo, es como para salir corriendo, gritando del susto, no, del susto no, pero para digamos, alegrarse un poco la tarde. ¿Cómo llegás vos a un sexteto de voces finlandeses? Ah, porque acá hay una persona que... por la radio, es un círculo vicioso, por la radio. Porque vamos a retrotraernos un año y medio. ¿Más de un año y medio, Florencia? ¿Dos años? ¿Crees que pase? No, ya le da vergüenza, muy vergonzoso. Imaginemos, a ver, un panorama habitual de aquella época. El marido trabajando, emborrachándose en las tabernas, llegando tarde al hogar después de haber... Te lo estoy diciendo ahora por primera vez, yo no iba a trabajar en realidad, iba... A emborracharme a las tabernas y a gastar el dinero en tragos, timba y mujeres. Y la mujer se quedaba sola en casa y para mitigar la espera de su marido, de su varón, de su macho, escuchaba la radio. No había tele, éramos tan pobres que no había ni tele. Escuchaba la radio, y que no sé qué escuchaba. Escuchaba esas cosas, no sé. La radio de las madres, Cooperación, alguna de esas, ¿no? ¿Cuál era? La radio de las madres. Y había un programa que pasaba solamente música de coros. Música coral, pero no de coros como uno se imagina. Lola, sino... grupo de gente que se cantaba y se las arreglaba con las voces nada más y haciendo cosas raras, lindas. Y la maniática anotaba los nombres raros. Y con lápiz de labio en el espejo, ¿no? Como Nacha. Anotaba los nombres y después los buscamos en internet. Y este grupo finlandés, entonces, miren cómo eso es lo que, digamos, es lo más lindo que puede pasar. Que uno escucha algo en la radio, le agarra la locura, anote. Y después va y lo busque y estaba bueno. Rayatón se llama. Rayatón. O sea, se escribe con J. Rajatón. No confundir con reggaetón. No tiene nada que ver. Ahí se van a dar cuenta. Pero entonces este grupo llamado Rayatón tiene un par de discos. Y después yo investigando me di cuenta que tiene muchos discos de homenaje. Homenaje a Queen, homenaje a... sobre todo grupos del 70 también. Y tienen esta versión de Lady Madonna, muy divertido. Hay un disco, el disco que a mí me gusta, que es el que escuché mucho de este grupo, Rayatón, se llama Ma. No sé qué significa. Esto es finlandés. Madonna será, ¿no? Todo. Pero ahí todo cierra, todo tiene que ver con todo. Todo tiene una causa. Todo está... Es como la teoría del ala de mariposa, claro. En el cuento chino. ¿Cómo era? Que si un aleteo de mariposa en China, puede provocar te peinas. Era un tsunami. Bueno, es lo peor. ¿Qué peor que despeinarte? No, pero un tsunami. Una cosa pequeña, la cosa terrible que engloba. Pero bueno, basta de pavadas, señores. Siendo las 19:54, vamos a escuchar, y con esto me despido, al grupo finlandés Rayatón, interpretando el tema de los Beatles, Lady Madonna. Adiós. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang Sunday morning creeping like a nap. Monday's child has learned to tie his bootlace. See how they run. Lady Madonna, baby angel breast. Wonders how you manage to feed the Wow. Your stockings needed mending. See how they run. Lady in the dark, children at your feet. Queda 1:30, sigamos. Sigamos, vamos. Es como la propaganda, tutú, papá, papá, papá. Ponete el cinturón. Impresionante. Bueno, muy divertida. Me hicieron volver, hay un problema ahí con la cerradura, nos quedamos encerrados. Va a venir el equipo. Terminan con los mineros y vienen con nosotros a rescatarnos. Acá del estudio de la radio, que no podemos salir, así que... Porque a veces usted tiene que salir corriendo y no alcanza a despedirse. Hoy te llamo un cachito de tiempo y despídase como corresponde. Voy a despedirme del mundo, señoras y señores. Muy lindo, las tres versiones, la conocida antes que se despida del mundo, la de Caetano Molina y esta también, así como bien rara. Muy divertida, pero ahí si ustedes pudieron escuchar cómo cada una de las voces va rellenando el espectro del aire con los distintos instrumentos, entre comillas. ¿Me anotás por ahí cómo eran estos muchachos? Sería la voz. Pero vos pasá el dato que vos dijiste. Rayatón. Silvio. Porque hablábamos de que también hay unos muchachos cubanos que se llaman Vocal Sampling, que hacen este tipo de cosas también, pero en Cuba, porque son pobres y no tienen para instrumentos, entonces no les queda otra que hacer con la boca. Y hacen lo mismo y un montón de temas de Silvio Rodríguez, temas de lo que se le ocurra, también. Ahí le va a servir, va a sacar cosas que le van a entretener. Claro. Lo bueno es justamente cómo, cómo cada grupo con su estética, con sus posibilidades, con sus deseos, se apropian de lo que aparentemente ya es algo creado, pero que nunca está dado definitivamente para siempre en su forma original, sino que es más, yo creo que tenemos la obligación de transformar las obras que la tradición, entre comillas, nos entrega como un legado. Hay gente que dice que no, ¿viste? Que hay músicos que dicen que el que interpreta lo tiene que hacer igual, tiene que ser fiel al tipo que lo creó, porque si no estás desvirtuando todo, pero es demasiado. Pareciera como una especie de debate, ¿no? Entre la... Claro, sí. El valor está en parecerse o en diferenciarse. En distintos estadios uno podría ver que se valoran cosas distintas. No sé, a veces imaginemos las bandas de los pibes, digamos. Rock and roll barrial. Por ahí la gracia está en hacer el cover lo más parecido posible, porque si no quiere decir que la está pifiando, que no lo sabe, que eso es un truchi. Y por ahí está bien. Pero por ahí la gracia también es diferenciarse y ver qué le agrega uno a ese río incesante que es la música mundial. Mensaje que llegó al 1561540359. Dice: esto que están escuchando me recuerda a los Borbotones, la etapa Yoko de Barney. Firma el Tucu. No entiendo nada. Hay un capítulo de los Simpsons en los que Homero y Barney y otros más tenés razón. Forman un grupo que se llama Los Borbotones, que son así un grupo vocalista. Mirá qué divertida. Sí. Lo pasa que el mensaje lo manda un metalero, así que solamente escucha cosas. Pero la gracia es que le hizo acordar. Sí, impresionante. El tipo asocia. Grande el Tucu que está escuchando siempre. Sí, muchísimas gracias. Yo estuve por formar un sexteto vocal, pero nos confundimos y le pusimos de nombre Sexteto Bucal. Quedó medio feo, ¿no? Peor si le ponían Bucay. Ahí ya. Seis Bucays. Sexteto Bucays. Es demasiado. Todos iguales. Todos. Él se apropió así de cosas ajenas, pero ahí bastante, no. Bastante. No puso las comillas el señor. Bueno, dice. Muy bien, Ulises, te agradecemos por haber venido. Bueno. Te esperamos por aquí cuando quieras.

La cosa es así, este bloque consiste en que yo digo unas pavadas que ustedes tienen que adivinar. Si la adivinan, lo anotamos en un papelito y a fin de mes sorteamos y se ganan un libro. ¿Gentileza de quién? Lipi Bropos, ubicado en Jolie 2656, librería que tiene de todo lo que vos le pidas. Entre otras cosas, me pareció haber visto el libro que vos pediste la primera vez. ¿Cuál era? El de... Ah, no, no era, no, no. El de, del barco Centenera, no, pero era otro parecido. Un barco era, un libro. Sí, era un barco, libro sobre barcos. El programa pasado hicimos el sorteo, sorteamos dos libros, excepcionalmente. Sí, excepcionalmente hemos sorteado... Que ganaron dos niños. Camilo y Simón. Así es. Para el día de hoy tenemos 3-4 propuestas, porque hay algunas que son difíciles que van a quedar hacia la eternidad y algunas más fáciles para que explote el celular. Sí. Primer propuesta fácil, una adivinanza. ¿Seguimos con el de las puertas todavía? Sí, al final. Y hasta que lo saquen, porque ese ya directamente que lo saca un libro sin sorteo. ¿Te parece? ¿Directo? Sí. ¿Ah, sí? Total, ¿lo pagás vos? No, vos. Sí, pero yo tengo que dar la carita. Bueno, yo traigo los trabalenguas, bueno, y los acertijos. Una adivinanza muy fácil. Muy fácil y muy cortita. Escuchen bien. Adentro no hay quien me alcance. Y si salgo, sufro un percance. ¿Qué es? Repito. Adentro no hay quien me alcance. Y si salgo, sufro un percance. ¿De qué estamos hablando? Adentro no sé. No hay quien me alcance y si salgo sufro un percance. Es fácil. Hay que pensar ahí en... Bueno, después doy pistas si no sale. Pero hasta ahora lo dejamos ahí. Adentro no hay quien me alcance y si salgo sufro un percance. Es un objeto. No. No, sí. Es tangible. Sí, sí, sí. Es sí, tangible. Sí, sí, sí. Es un... Pero sí, sí. O sea, sí. Se puede tocar. Sí, sí, se puede tocar. Ajá. Se puede tocar. Primera opción, fácil. Sí. Después tenemos una que había quedado del programa pasado, que era el que decía al principio cuando vos decías el sí, sí. Es así. María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. ¿Sí? Vayan anotando porque es muy fácil también. Hay que nada más que unir las cosas. María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Sí? María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son en esa familia? Lo repito. María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. Hay que adivinar cuántos hermanos y hermanas son en la familia. ¿Sí? Es fácil. Hay que asociar, unir los datos. Tira un número. Que no. Vuelva Víctor, que dice pavadas. Martín, si no tiene la posta, no dice nada. No abre la boca él, no. Y tenemos otro más. El del lechero. Es así. Un lechero tiene dos jarras. Sí. ¿Sí? Le vienen a comprar leche y tiene dos jarras. Uh-huh. Una jarra de 3 litros, la otra jarra de 5 litros. Sí. ¿Sí? Viene una señora y le dice, hola, don lechero, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Quiero 1 litro de leche. El tipo tiene una jarra de 5 y otra de 3. ¿Cómo hace para darle a la señora 1 litro de leche? ¿Cómo mide con esas dos jarras que tiene, una de 3 litros y una de 5, 1 litro de leche? Y la de las dos puertas la dejaron para el final, porque ya son muchas. ¿Sí? O sea que hoy no se puede quejar, tiene muchas opciones. Si sabe alguna, nos llama al 4666559 o nos manda un mensaje de texto al 1561540359. Y si acierta, lo anotamos para el sorteo de un libro. El libro que estamos sorteando este mes es El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Gentileza de librería Lipi Bropos, ubicada en Jolie 2656. ¿Sacaste alguna? No. ¿Vos, Martín? No saqué ninguna. ¿Ninguna? Estoy pensando la primera. La adivinanza. Sufre un percance. Sí. ¿Repetimos la adivinanza? La más fácil. Por favor. Es muy fácil. ¿Doy una pista? Primero repetirle y después da la pista. Adentro no hay quien me alcance. Y si salgo, sufro un percance. Pasa que si doy la pista sale así, pero bueno, porque hay muchas más. Es un animal. Y suena el teléfono. Es un animal. Suena el teléfono. ¿Qué dice? En blanco, el mensaje genial. En blanco no era. Por el color de la leche. Sí, está pensando, dice acá. A ver, para que. Repito. Adentro no hay quien me alcance y si salgo sufro un percance. Es un animal, muy fácil. Ahora sí. No. Martín tiró uno, no era ese. No es ese. Es un animal que... ¿Qué? ¿Qué? No sé, puede ser. ¿Es un animal que respira? Sí, como todos los animales. No, pero hay animales que respiran oxígeno y otros animales que... Ah, bueno, no respiran, respira. Está bien, pero respira. ¿Respira oxígeno? Sí, pero de otra manera. Es fácil. Adentro no hay quien me alcance y si salgo sufro un percance. Muy fácil. Con todo lo que dijimos tiene que llover los mensajes. Tenemos otra más, ¿sí? Repetimos las que dijimos, las opciones de hoy. La del lechero, un lechero que vende leche, sino porque va a ser lechero, tiene dos jarras, una de 3 litros, otra de 5 litros. Viene una señora y le pide un litro de leche. ¿Cómo hace el lechero con esas dos jarras para separar exactamente un litro de leche? Recordemos que tiene una jarra de 3 litros, la otra de 5 litros. Y la señora le viene a comprar un litro de leche. ¿Cómo hace el tipo? ¿Sí? A ver, una aclaración. La leche no está en ninguna de las dos jarras. Las jarras están vacías. Supongamos que la leche la tiene en la vaca y tienen que ordeñar. ¿Sí? Uh-huh. El tipo tiene los dos recipientes, uno de 3 litros y el otro de 5 litros. Viene la señora, le pide un litro. Y con esas dos jarras, una de 3 y una de 5, el tipo se tiene que arreglar para vender un litro de leche. ¿Cómo hace? Hay que hacer así unos pasajes y se sale el litro. Y la última opción de hoy, que ya venía del programa pasado, que después la repetimos cualquier cosa, pero en esta entrada... María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son en la familia? Repetimos, María y Juan son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son en la familia? Al 1561540359 llegó un mensaje que dice, por la adivinanza, calculo yo, sí. Pez. ¡Ah! ¡Sí! Yo no me aguanto, sí. Anotamos ahí a Romina entonces. Tachamos uno. Adivinó la de adentro no hay quien me alcance y si salgo sufro un percance, era un pez. Exactamente. Entonces pez. Anulo el que mandó a continuación que decía caracol. ¿Qué hacemos? ¿Anulamos el mensaje o anulamos la participante? Que se juegue, bueno, ya dije que era la correcta. Si no, tenemos que haber pedido que diga que se defina por caracol o pez. A ver, tratemos de encontrarle lógica a caracol. Tal de la jarra también. Ah, ¿qué? ¿Te lo acaban de pasar por teléfono el de la jarra, Martín? Está. ¿Y tenés el de la jarra? A ver, ¿cómo sería? Llenás la de 3 litros. Martín no está pasando como es. Es la respuesta correcta, muy bien, lo anotamos, Martín. Acá también No lo anotes porque él no me deja participar en los sorteos de su programa. Bueno, eso arreglenlo entre ustedes. Eso no me consta. Martín acaba de adivinar la de las jarras, sí. Y Romina la de el pez. Sí. Hasta ahora bastante bien. Digo, yo cerremos acá porque me van a sacar toda la adivinanza. Sí, otro mensaje que decía lo mismo, que daba la respuesta también, otra vez. Romina, que mandaba el mismo mensaje. Pez. Y está llegando otro mensaje que si querés lo... Dale, repito ahora. El de los hermanos, que es el más difícil. Estirá, nene. Dos programas. No, tres programas tiene. A ver, presten atención, no es tan... Parece complicado, pero si prestan atención es muy fácil. Repito. ¿Tres programas ya con este? Sí. Este es el tercero. María y Juan son hermanos. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de un chico y una chica que son hermanos. Juan tiene tantos hermanos como hermanas. Primer dato, Juan tiene tantos hermanos como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas son en total? Eso es lo que hay que adivinar, esa es la que quedó. Martín... No. Es... No. Esa... No, en total no. No. 2 y 2, me decía. No. 2 y 2, no. Pero bueno, ya sacó uno, bastante. Sí, ya está, conformate con ese, ya participás igual. Víctor daba muchas opciones, pero cualquier cosa, así que ya por lo menos te anotamos. Nos llaman al 4666559 o mensaje de texto al 1561540359 y si aciertan participan del sorteo del Fantasma de Canterville de Oscar Wilde, gentileza de Lippi Bropos. Vuelve a preparar. Continuamos empateando en el aire. Escuchaban el saliendo a ver qué pasa en el barrio. Tenemos la segunda parte de las entrevistas, que el tema de hoy era el terreno que se está limpiando desde Pateando Barrio con la colaboración de algunos vecinos en Lusuriaga y Juramento, terreno que era un basural, todavía queda basura, pero ya es una canchita de fútbol por lo menos, y estamos pidiendo la colaboración para avanzar en la limpieza y recuperar ese espacio. Vamos a escuchar la segunda parte de las entrevistas, a ver qué nos decían los vecinos o las vecinas, vamos a ver, sorpresa. ¿Cómo es tu nombre? Néstor. ¿Querés contarme un poquito qué te parece esto de la como la evolución del terreno, desde dónde vino, te parece bien? Bien, no sé de dónde vino. Me parece bien que se haga algo. Todo lo que siempre se haga es bueno. Siempre que no sea para lucrar o para fines personales, ¿no? Pero sería bueno, más que nada sería bueno que lo que se comienza tenga un fin, un para qué, un por qué. Y me parece interesante. Ahora, si lo hacemos para limpiar el campo, nada más, no creo que sea bueno, porque se pierde un objetivo, no hay objetivo. Y si, ¿cómo es? Y si es con un fin futuro, me parece bueno. Ahora hay que ver todas las cosas, en realidad. Me parece bueno que ya se muevan, de que sean jóvenes, de que otros vean. Este es un barrio muy complicado, un barrio de gente con mucho vicio, de jóvenes no educados, no ayudados. Es una de las cosas que me pongo a ver en la Biblia y le pido a Dios que me ayude para ayudarlo, desde mi parte, ¿no? Quizás no colaboro mucho con el campo, pero colaboro con otras cosas, que es, por ejemplo, mayormente la humanidad tiene al borracho o al drogadicto distanciado, ¿no? Como medio, como menospreciado. Y yo no, Dios me enseñó a que esa gente necesita amor. Y yo voy, los abrazo, hablo con ellos. Y yo creo que es de mi parte, de ese grano de arena que comúnmente decimos que formamos el mar, o formamos la costa del mar, yo creo que es ese grano de arena el que pongo. Seguimos empateando en el aire. Escuchamos la segunda parte de las entrevistas sobre las limpiezas sucesivas que se han realizado en Lusuriaga y Juramento sobre el basural. Y escuchamos a Néstor, que nos contaba su parecer sobre lo que se venía haciendo. Decía algo muy interesante, que es esto, ¿no? De quizás contagiar, ver que gente está haciendo algo, hace que otros vean y digan, bueno, yo también me sumo, y ahí de a poquito nos vamos sumando uno a uno para hacer algo que lo teníamos enfrente nuestro, pero faltaba la iniciativa. Eso también lo charlábamos, digamos, y nos parecía que suele pasar también en los barrios, que quizás vemos que hay problemas, vemos que hay cosas que hay que modificar y que por ahí no son tan difíciles, o que son inaccesibles, o que no las podemos hacer nosotros. Pero muchas veces, por estar acostumbrados en esta misma rutina que tenemos de estar de un lado para el otro, no tenemos la iniciativa. Entonces, bueno, Pateando se proponía eso, empezar a ver qué problemas había en el barrio, qué problemas decían los vecinos que había en el barrio, y dar como el primer paso para intentar solucionarlos, hasta donde se pueda, de esto, de manera independiente con los vecinos. Ya cuando llega un problema, como decíamos en este caso del basural, que si no pasa alguien y junta la basura de ahí, eso va a seguir estando, bueno, habrá que llevar la unión de los vecinos hacia otro lado, golpear algunas puertas y patalear para que vengan y levanten lo que hay que levantar. Primero es un estímulo, es empezar con alguna actividad que genere un poco de entusiasmo, de gente de que se sume, y que eso pasó realmente, porque sí. Si ustedes nos escucharon esos programas, nosotros contábamos muy entusiasmados que empezamos así a ver qué pasaba, y enseguida la gente tuvo respuesta, y muy rápido, aparte de ser una esquina que estaba todo el pasto muy alto y que había mucha basura, se redujo bastante la basura y empezó una cancha de fútbol. Uh-huh. Y fue muy impactante. A mí particularmente me gustó mucho al siguiente sábado que fui, que ya habían los chicos de ahí del barrio habían puesto la cancha, ir llegando al terreno y ver que ya estaban jugando los chicos a la pelota en la canchita, en ese sí. terreno, ¿sí? Que hasta el sábado anterior estaban en la calle. Y Lusuriaga, ¿eh? Sí, Lusuriaga, sí, Lusuriaga está asfaltada, suelen pasar los autos así bastante rápido. Y que ya los chicos tengan un espacio para jugar, eso estuvo bastante bueno y fue así de un sábado para otro. Sí. Después pasa esto que veníamos comentando, que bueno, todo se va haciendo así difícil sostener, ¿sí? Pero como decía también Néstor, bueno, es un barrio complicado, que hay muchos chicos que están en las esquinas haciendo otras cosas, que están así entretenidos con otras cosas, y cuesta también de golpe sumarse a un proyecto así, de juntarse con el otro, que también hay muchos problemas en los barrios, muchos prejuicios con esta cuadra, el otro de al lado. Hay que romper muchas cosas para animarse a volver a juntarse con el vecino, que por ahí no me llevo muy bien, o que alguna vez tuve algún problema, en un emprendimiento en común, ¿no? Uh-huh. Sí, pero en eso estamos. Estamos ahí esperando que los vecinos se vayan sumando cada vez más para poder justamente empezar a relacionarnos con un objetivo en común, que en este caso será la construcción de un espacio donde podamos divertirnos, pero que también es justamente lo que persigue, es el objetivo simple de encontrarnos, nada más ni nada menos, ¿no? Esto decía Néstor, ¿no? Que le parecía bien, pero si tenía un objetivo. Si uh-huh. quedaba la limpieza del terreno y nada más, que era lo que decíamos un poquito nosotros antes, que justamente la limpieza en terreno ya es algo bueno en sí, porque si había un basural y ahora sí. no hay más, está buenísimo. Pero la idea es que eso se transforme en una cancha, que después se pueda hacer una placita, y sobre todo que se transforme en la iniciativa para que los vecinos del barrio empiecen a tomar decisiones sobre su barrio y que empiecen a participar, y no únicamente quedar la participación de las personas en la queja y después acostumbrarse nada más que a votar y a quejarse después cuando los políticos te garcan. Entonces, empezar a, de a poquito a ser protagonista, con pequeñas cosas, pero recuperar ciertos lazos, ciertos vínculos, y a partir de ahí empezar a cambiar por lo menos la cuadra, el terreno que tenés enfrente, y obviamente pensando en este objetivo mayor, que es seguir generando participación de los vecinos. Así es. ¿Con qué venimos ahora? Vamos. Podemos escuchar un poquito de música y después tenemos otro bloque que suele estar en este programa. Bueno, a tu cargo. A cargo mío, sí. Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña larri, cachaça, minha cadeira, minha vagabunda, oh minha vida, minha mambembe, minha ladeira, oh minha menina, minha querida, minha valéria, oh minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valéria. Miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida. Ahora, con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. Era un joven mensajero del rey llamado Teobaldo, que para hacer su trabajo cruzaba ríos y montañas y sorteaba toda clase de peligros. Pero no era persona, sino personaje. Era el personaje del primero de los cuentos de un libro que en total tenía 5 relatos. El libro estaba en la biblioteca de una escuela y era uno de los preferidos de los alumnos. Sin embargo, los chicos lloraban en el último cuento porque trataba sobre una princesa que estaba encerrada en una cueva. Un ogro maligno la había encerrado allí. Al final la chica comenzaba a llorar y sus lágrimas inundaban a todo el reino. El ogro, ella y todo el mundo morían ahogados. Como los chicos de la escuela solían leer en voz alta, Teobaldo prestaba atención a ese cuento. Así llegó a enamorarse de la princesa y un día decidió hacer una expedición para salvar a la princesa. Teobaldo caminó páginas y páginas. Atravesó un cuento sobre un incendio, otro de laboriosos animalitos que hablaban y otro muy tonto sobre hadas. Al final, llegó al cuento de la princesa. En la entrada de la cueva donde un ogro mantenía cautiva a la princesa había un espantoso dragón. El dragón lanzó sobre él sus potentes llamas para convertirlo en un chicharrón derretido, pero Teobaldo usó un matafuegos que había tomado en el cuento del incendio. El dragón, sin fuego, era más inofensivo que una gallina. En el fondo de la caverna estaba el ogro. Teobaldo sacó de su bolsillo las 100 abejas de las que se había hecho amigo en el cuento de los animalitos y ellas se encargaron de correrlo al ogro durante 20 páginas. A continuación, Teobaldo desató a la princesa un segundo antes de que comenzara a llorar e inundar el reino. Con una varita mágica que le había prestado una de las hadas tontas, hizo aparecer un carruaje y en él escaparon los dos, se casaron y fueron felices. Desde entonces, el último cuento tuvo final feliz, y para Teobaldo, el trabajo fue doble. Si los chicos estaban por leer el primer cuento, corría para participar de mensajero. Si en cambio se les daba por leer el último, corría para hacer de héroe que salvaba a la princesa. Y los chicos que leían rápido hasta llegaban a verlo en los demás cuentos, mientras tomaba el matafuegos, hablaba con las abejas, o le pedía la varita a las hadas tontas. El mensajero, de Ricardo Mariño. Érase una bruja enana que una noche vio pasar en escoba a sus hermanas y un plumero fue a comprar. Era un rey tan aburrido que llamaban Pesetón, y a la bruja del plumero le propuso esta misión. Solo un güey, pero vamos adelante para destronar al rey. A levantar la

¿sí? ¿Puedo utilizar ese término? Que se hizo de este rescate, ¿no? Patética y a la vez un tanto marketinera, si se quiere, ¿no? Gente que uno habrá escuchado por ahí diciendo, ¡ay, esto es inédito! El uso de la tecnología al rescate de estos 33 mineros. Bueno, sí. O sea, si era necesario utilizar la tecnología, era necesario. Estábamos hablando de vidas humanas, ¿no? Que estaban ahí bajo 700 metros de tierra, que tenía una familia que los estaba esperando. En algunos casos, dos familias que los estaban esperando, ¿no? Y bueno, queríamos aprovechar estos minutitos para hablar de un poquito de esto, ¿no, Silvio? Sí, un poco de actualidad. Que en realidad a mí me pasa esto, que cuando vos ves que está tan presente en los medios, y bueno, entonces, ¿hablamos o no hablamos? Porque nos quejamos de que está en todos lados. De que nos marcan entonces, la agenda. Claro, y después hablamos. Sí. Pero te da tanta bronca también. Yo veía ayer en algunos canales y me indigné. Ahí me salió. Me indigné. Sí. ¿Por qué? Digamos, la preocupación de los medios en general, de los grandes medios, por los laburantes no existe nunca. No. ¿Sí? Por las condiciones de trabajo de la gente tampoco existen nunca. Nada más que cuando hay una tragedia. Entonces, toda esta gente que siempre le importa un carajo las condiciones de trabajo, no solo de los mineros, sino de cualquier laburante en cualquier punto del país, de Latinoamérica y del mundo, porque jamás se preocupan ni hacen un informe sobre los controles del Estado en las minas, en cualquier empresa. Donde se le ocurra, donde hay un laburante, nadie se encarga nunca de mostrar cuáles son sus condiciones, cómo está, si se cumplen los controles, jamás. Ahora, cuando hay algo que se presenta como un espectáculo, que se puede generar con eso, captar la atención de una cantidad de público así grande, que va a tener mucha audiencia, que por lo tanto va a generar mucho rating, va a generar mucha guita, ahí sí, todos nos concentramos en los mineros y hacemos un espectáculo, porque es muy importante también la puesta en escena que se hace de la cobertura, la música. Yo miraba los informes cuando empezaban los noticieros, las imágenes, era la presentación de una película, que entre paréntesis ya están hablando de que ya la van a hacer, ¿no? Pero ya eran la cola de una película, ¿sí? Cuando uno está en el cine, ahí le pasan en el los medio. Los fragmentitos. Claro, ya la presentación era 33 vidas. Chon, la música, sí, las imágenes se superponían, las luces. Era una puesta en escena de una película. ¿Sí? Y eso es lo que te da bronca, que es gente que realmente le importa un carajo la vida de los laburantes siempre. Y cuando pueden sacar rédito, como bueno, ni hablar de Piñeira con esa sonrisa así, ¿no? Impecable. Durante todo linda el dentadura la de Piñeira. Y que yo creo que eso le sirvió para ganar la presidencia. Eso es lo terrible. La linda dentadura. Y garpa mucho. Los tipos son me voy a arreglar los dientes, che, la pucha. Son muy hábiles en esas cosas. Y saben que el tipo con la sonrisa que tiene, y mucha gente lo va a votar por la sonrisa. Sí. Recordemos que también hay mucha gente que vota a la gente porque cómo le cae, o si le cae bien o le cae mal. O más allá que de bailan bien en un programa de televisión. Bueno, ¿no? Lamentablemente pasan esas cosas. Este tipo con la sonrisa así que aparece y que todo el tiempo la muestra, evidentemente sabe que debe garpar. Y estuvo ahí firme frente a las cámaras, ¿no? Esperando ser enfocado siempre y a cada rato. Qué sé yo también, a cada rato. Diciendo también la cosa que dijo. Porque después el muchacho lo entrevistó a un periodista que no me quedó claro si era español o brasilero, porque hablaba. Un periodista internacional. Hablaba una mezcla de español con. Español, ¿no? Con la Z, sí, tío. O gallego. Perdón, o portugués. Y bueno, las preguntas que le hacía eran totalmente así, ¿no? Como para dejarlo bien parado a él. Y después, casi cuando termina la entrevista, Piñera lanza una frase haciendo referencia a que esto era una gesta que terminaba uniendo a la sociedad chilena, no como la dictadura, que dividía. Sí, esto sí sumaba. Entonces, lo que a él más le importaba era justamente esto, ¿no? El carácter unificador que dejaba esta cosa, como si no esta existiría, tragedia, ¿no? Claro, como si no hay continuidad entre la dictadura, el modelo económico que implementó la dictadura, las dictaduras en Latinoamérica, esta inexistencia del Estado, dejar a las empresas que hagan lo que quieran con lo que pasó en la mina pero de Chile. Esto divide, Silvio. Bueno. Aparte él hizo quedar bien a todas las empresas que donaron plata, donaron máquinas y gente que por ahí estaba utilizando la máquina para esa, para otra cosa, para lucrar, dejó su espíritu de lucro y donó la máquina un par de días para que sacaron a esta gente, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Como si fuera algo a resaltar, loco, hay 33 tipos ahí abajo, más vale que es lógico que vaya y necesario que la gente vaya y de su esfuerzo. Y también, digamos, tiraron la cifra, ¿no? Que gastaron en rescatarlo, sí, también. Porque sí, había que, como era una cifra importante, había que decirla, sí, para que entonces. 10 millones de dólares. Guarda que gastamos mucha plata en salvarlo. 22 millones de dólares más, mirá. Guarda que gastamos mucha plata. ¿No fueron 33 millones? Tendría que haber sido 33.333.333. Con 33 centavos. Para que meterle ahí la numerología que lo hicieron también. ¿Sí? Dentro de las cosas patéticas que se escucharon fue todo el análisis así de numerológico. Numerólogos hablando por televisión. Una cosa extraña sucedió esta semana, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por eso, y esto de decir la cifra. Esto es lo que permite la ley de medios, ¿ven? Amplitud de voces. Que siempre son las mismas, pero esto, decir la cifra, recalcar que fueron no sé cuántos millones de dólares, diciendo, guarda que nos jugamos, ¿eh? Miren, sí, que por 33 mineros de mierda, sí, gastamos 22 millones de dólares, no es que no nos preocupan. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que realmente dieron asco durante todo lo que pasó, si bien, obviamente, la noticia de que fueron rescatados con vida, sí, para festejar, alegra, sí, pero la cobertura que hace la gente que nunca le importa y que se caga realmente en los trabajadores siempre. Cuando ve que puede sacar algo de rédito económico, están todos ahí y hacen este show que realmente es, da vergüenza. Sobre todo, bueno, muchas cosas. Desde estos análisis forzados de los números para que todo dé 33 de alguna manera. Sí. ¿Sí? Si no era el día 33 que estaban ahí, no iba a ser porque ya pasó mucho más. Pero bueno, sumaban el 13 con el 10 con el 2010 y daba 30, todo daba 33, sí, porque tenía que dar 33. Lo máximo de fue todo esto... Fue todo preparado entonces. Y, para que posible, todo diera 33. Es posible. Lo máximo que vi realmente, que ya fue lo último que hubiera esperado, fue una maqueta en Canal 11, en el noticiero de Canal 11, una maqueta, una caja con Playmobil. Sí, Playmobil son los muñequitos esos que uno puede encontrar en cualquier juguetería, que salen fortuna encima. Claro. Los muñequitos esos, sí. Unos muñequitos chiquitos de juguete que son duritos así, que tienen casquito, vienen así temáticos, ¿no? Sí. Entonces, los tipos se tomaron el trabajo de buscar Playmobil mineros, parece, hicieron una cajita de cartón. Pusieron, ¿y encontraron Playmobil minero? Y le pusieron un casquito, por lo menos. Te les juro que estaba con los muchachos que estaban en la mina, tenían un casquito, ¿sí? Eran los Playmobil que estaban en el piso de la caja, digamos, la caja rectangular así, sí, cortada, ¿no? Que se veía para adentro. Sí. Simularon un grupo de mineros, no eran 33, no pusieron, habían puesto 10 pintaditos de rojo para con romper un casquito, con la numerología. Claro, sí. Con un casquito, un tubo que bajaba desde el techo de la caja, una capsulita que era la Fénix, ¿no? También pintada con los colores de Chile, ¿verdad? Y arriba, producción. Sí, sí, sí, atado con un piolín, la capsulita, y arriba otros Playmobil que simulaban ser los rescatistas. ¿Y estaba el Playmobil de Piñera? No, no había ninguno con una sonrisa así. Y lo peor era que quien en el noticiero, el que explicaba el funcionamiento de la cajita con los Playmobil, era el médico que llevan siempre para hablar de cualquier cosa, sí, ¿no? Bueno, en este caso, justamente, claro, manejaba los Playmobil con la piolita y subía y bajaba la capsulita y explicaba cómo iba a ser el rescate. Emocionado el tipo, ¿no? Para, sí, todo esto emocionado. ¿Tenía el estetoscopio colgando mientras explicaba? No. Tenía un Playmobil. Entonces, bueno, muchas cosas realmente dan vergüenza. Y lo peor, digamos, es eso. Que tenemos que tener en cuenta que hay gente que realmente no le importa, sí, un carajo la situación de los laburantes en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que queríamos comentar, más allá de que estemos hablando de esto, es esto. Como un mensaje para toda la gente que está en sus casas, para todos los laburantes que están en sus casas. No compremos esto, porque realmente tengamos en cuenta que esta tragedia pasó, que tuvo un final feliz, pasó porque esta misma gente que se encarga de cubrirlos, cubrir este hecho, así como un show, más los responsables políticos, durante toda la época que les toca gobernar y durante toda la época que les toca informar, no gobiernan y desinforman, ¿sí? No regulan, no controlan las empresas hacen lo que quieren. Y en una actividad como la minería, sí, que tenemos en Argentina ya un montón de problemas con la minería a cielo abierto, sí, en una actividad que sabemos que contamina, que puede generar empleo, sí, con algunos sueldos comparados con otros que pueden ser un poquito superiores, pero que es hambre, es un pan para hoy, hambre para mañana, como se suele temporario, decir. Temporario. Exactamente. Sí. O sea, te acabó la piedrita de plata, ¿y qué hace después? O de cobre, ¿y qué hace? Queda el agua contaminada, sí, queda todo para atrás. Entonces, tengamos en cuenta que eso pasa en toda Latinoamérica. También teníamos una cierta esperanza, yo cuando veía así que alguno salía, digo, ¿alguno le dirá algo? ¿Le dirá la concha de tu hermana? Porque y sí, era medio, bueno, era medio, sí, utópico pensar, porque sí, los tipos vienen de estar ahí adentro que se van a salir. Sí, tenían a, otra preocupación, claro, por ahí, sí, también, ¿no? Pero más lógico era querer ser abrazado y abrazar, sí, a alguien. Pero vamos a ver qué pasa. Seguramente los adornen a estos mineros con mucha guita para que no hagan nada, que ya supuestamente hay cifras, ¿no? Sí. ¿Se dijo algo entre todo lo que se dijo de los dueños de la minería? ¿De la minera? Quebraron y quebraron. Antes, ya cuando estaban ahí, dije, bueno, listo, quebramos. Ah, después no se dijo nada más. Que les quieren cobrar el rescate. Los dueños, el Estado. El Estado le quiere cobrar el rescate a los dueños de la minera. Claro. Claro, que son los responsables, digamos, de que haya pasado lo que de pasó. De que estos tipos hubieran estado tanto tiempo ahí abajo. Claro, mirá. Claro. Y lo que le puede decir el empresario es, bueno, pero vos no me controlaste, así que el responsable sos vos, pagalo vos, ¿no? Sí. Tranquilamente. Sí, tal cual. Así que bueno, queríamos comentar eso. No comprar pescado podrido, no creer que a esta gente realmente le importa la condición de vida de los trabajadores, sino que cuando lo presenta y lo cubre es porque él va a sacar... Le va a sacar algo de ganancia de por medio, si no, no lo cubre. Sabemos que cada vez que hay un problema con los trabajadores, que hay, y los trabajadores siguen estando en condiciones así denigrantes en toda América Latina, a nadie le importa nada. No. Ahora, cuando de eso podemos hacer un show, lo pasamos porque nos da guita. Así que eso, no compremos eso, por favor, y sigamos luchando desde el lugar que uno ocupa para que no haya más trabajadores en negro, para que no haya más trabajadores con accidentes de trabajo, explotados y en las condiciones que tenemos hoy en día. Así es. Así que queríamos compartir un poquito de este pensamiento con respecto a todo lo que se dijo en la semana. Vamos a un separadorcito, algo como para cortar el clima, ¿eh? Dale. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga, dibujan una golondrina. Palabras sueltas. Cuando vaya usted al norte, señor, vaya a la mina La Despreciada y pregunte por el maestro Huerta. Desde lejos no verá nada, sino los grises arenales. Luego verá las estructuras, el andarivel, los desmontes. Las fatigas, los sufrimientos no se ven, están bajo tierra, moviéndose, rompiendo seres, o bien descansan, extendidos, transformándose, silenciosos. Era picano el maestro Huerta. Medía 1,95 m. Los picanos son los que rompen el terreno hacia el desnivel, cuando la veta se rebaja. 500 metros abajo, con el agua hacia la cintura, el picano pica que pica. No sale del infierno sino 48 horas hasta que las perforadoras, en la roca, en la oscuridad, en el barro, dejan la pulpa por donde camina la mina. El maestro Huerta, gran picano, parecía que llenaba el pique con sus espaldas. Entraba cantando como un capitán. Salía agrietado, amarillo, corcovado, reseco, y sus ojos miraban como los de un muerto. Después se arrastró por la mina. Ya no pudo bajar al pique. El antimonio le comió las tripas, enflaqueció, daba miedo, pero no podía andar. Las piernas las tenía picadas como por puntas, y como era tan alto, parecía como un fantasma hambriento pidiendo sin pedir, usted sabe. No tenía 30 años cumplidos. ¿Pregunta dónde está enterrado? Nadie se lo podrá decir, porque la arena y el viento derriban y entierran las cruces. Más tarde, es arriba, en La Despreciada, donde trabajó el maestro Huerta. El maestro Huerta, de la mina La Despreciada, Antofagasta, poema de Pablo Neruda. Ahí estamos de vuelta. Nos quedan 8 minutos finales de programa, así que vamos a ir con la segunda, tercera parte de las entrevistas. Ahí está, que estuvimos haciendo en el barrio. Vamos a escucharlas así sin más presentación. Dale. Y el objetivo primero es ayudar a la sociedad. Primero. Porque aparte, yo soy cristiano evangélico. Aparte, Jesús lo primero que hizo fue eso, ayudar a la sociedad. Decir a la sociedad que estaba viviendo en un estado malo. Yo creo que el primer objetivo es ayudar a la sociedad. Algo que no se está haciendo, por más que me vengan a hablar de los comedores y la ayuda y esto. No se está haciendo, es mentira. Creo que la sociedad misma, cuando te da una mano, siempre tiene un interés de por medio. Y yo creo que ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, que me parece tan importante como el primero, porque son paralelos, es tratar de sacar a estos jóvenes y a esta gente mayor de esta situación que está viviendo. Si limpiamos un campo para lograr estos objetivos, vamos a limpiar los campos del mundo. Pero si limpiamos un campo para decir limpiamos un campo, es lo mismo que el campo esté sucio. No tiene ningún sentido. La sociedad es la que está necesitando hoy. No es el campo. No necesitan un plato de comida. Mentiras. Eso es una excusa para tratar de sacarse de como hizo Pilato, de lavar las manos. Mentira que la gente necesita un plan jefe y jefe. Mentira. La gente necesita otras cosas que son fundamentales. A que si vos le das un poco de amor a aquel que está borracho y tirado en la calle, se sabe ganar la vida más que un plan jefe y jefe. Porque le hace falta eso. Algo en lo cual la sociedad no lo tiene. Por eso vive como vive. ¿Por qué no lo tiene? Porque no busca al Cristo. No busca a Dios. El problema exterior se arregla. ¿Qué te falta? De comer, toma un plato de comida. No tenés ropa, toma un pullover. Pero interiormente no hay solución posible humanamente. No la hay. Y el ser humano, el problema que tiene es interior. No es exterior. El que se droga porque está desamparado. No formado por su padre. Fue menospreciado. El que se alcoholiza es por alguna situación. Entonces Dios lo que quiere es sanar interiormente el problema del ser humano. Seguimos en Pateando en el Aire. Escuchamos la segunda parte de la entrevista a Néstor. Sí. Y estábamos escuchando que se mencionaba la importancia de las personas que están quizás en las esquinas o alrededor del terreno, así con algún problema, alguna adicción, y él proponía esto de el amor como solución más que algún plan asistencial, acercarse a Dios, ¿sí? Y desde su mirada personal, es absolutamente respetable, y compartimos esto, ¿no? Que quizás, más allá de la asistencia que pueda dar así para salir del paso del Estado con un plan, es importante que esa persona pueda encontrar amor, como que no sé si en Dios, sino donde quiera, sí. y salir adelante y engancharse a mejorar el barrio en que vive. Pero tenemos una tercera parte, así que vamos a escucharla. Yo la escucho hablar a... No estoy en contra ni a favor de la presidenta, ¿no? Pero la escucho hablar y digo... Está bien, está todo bien lo que haces o lo que decís. Malo que decís que lo que haces. Pero yo creo que eso nos sacia el hambre y la sed de justicia que tiene el ser humano. No lo sacia. No lo sacia. Lo que sacia es un abrazo, no saciar del todo, pero sí dar esa gota de agua que necesita, ¿no? De amor, de comprensión. Yo creo que hay que apuntar por esos lados. Ahora la parte, digamos, de colaborar con el proyecto de ustedes, yo creo que el hecho de estar ya es una ayuda muy buena. Y el hecho de empezar a llamar a todos estos chicos, llamarlos uno y ir a buscarlo uno, no esperar que venga, ir a buscarlo uno, a estos borrachitos que se juntan allá, invitarlos a hacer algo, invitarlos a jugar, invitarlos a compartir un momento, invitarlos a compartir algo que a ellos los anime, sino que no solamente... Bien, tenemos que ir yendo, así que perdón por no poder compartir la totalidad de las entrevistas, quedaba un poquito nada más. Nos queremos ir sin antes mencionar algo que nos llegó, un mensaje que nos llegó, una gacetilla que nos llegó por teléfono. Puente del Sur Cooperativa está haciendo una reunión el sábado, este sábado, en el Telar, sábado 16, ¿no? De 11 a 14 horas. No entiendo la letra. Difundir la propuesta. La propuesta. Los productos. Otra forma de consumo. Apoyar a los movimientos y sus emprendimientos. Y la dirección del Telar es Ituzaingó 1675, esquina Castelli. Así que la gente de la cooperativa Puente del Sur. Sí, que es una distribuidora de productos alternativos, caseros, autogestivos. Sí, proponen otra forma, una forma de consumo responsable. En lugar de comprar en los grandes supermercados, tratar de comprar a los pequeños productores, gente que la está peleando, y de esa manera comprometerse con lo que uno consume también en ayudar a la gente que está peleando por una fuente de trabajo genuina y responsable también. Así es, así que van a estar juntándose el sábado 16 de octubre de 11 a 14 en el Telar, y Ituzaingó 1675, esquina Castelli. Nos vamos. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias, Martín, por estar en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos los entrevistados, a Enrique, Néstor. Muchísimas gracias, Silvio. Esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos escuchando el jueves que viene. Así es. Gracias a todos. Nos vemos el jueves. Quédense que ya viene la Copa derramada.